Tenemos el gusto de saludar a Pino Solanas en esta mañana fría de Buenos Aires. Fernando Pino Solanas, Leonardo Cofré, los saludos de Cooperativa. Sí, buen día, amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Nos gustaría, Pino, primero que nada, en estos días que quedan a las elecciones, estamos haciendo, por supuesto, las notas correspondientes a cada sector, a cada espacio. Primero, escucharlo con respecto a las propuestas que usted tiene. Y después, si nos permite, por supuesto, dialogar un poco. Sí, cómo no, muchachos. Bueno, nosotros venimos estudiando un proyecto integral para atacar los principales problemas de Argentina. El principal problema que tiene la Argentina, y este modelo puesto en funcionamiento estos años, es que ha generado una enorme cantidad de riqueza. Hay que pensar que hemos venido creciendo la mayor parte de estos años al 8.5%, 9, pero seguimos teniendo un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza. Y dentro de ese tercio hay casi 5 millones de indigentes, es decir, gente que lucha para sobrevivir. Entonces, este es el grandísimo problema de la Argentina, y por eso nosotros, con el CTA, decimos: el hambre es un crimen. Es un crimen porque es evitable. Y acá viene la propuesta importante del Proyecto Sur, por supuesto, terminar con esta, con el sector de la indigencia en el corto plazo, tomando mano. Hay muchas maneras. Agarrar las rentas excepcionales que se producen en la Argentina. Esas rentas excepcionales se producen en el sector de los hidrocarburos, esencialmente. Se producen en la minería y también se produce por no cobrar impuestos lo que hay que cobrar de impuestos. Somos el único país de la Tierra que no cobra impuestos a las transacciones financieras y bursátiles, a la venta de grandes activos. Entonces seguimos estando bajo el sistema impositivo de corte regresivo que viene desde Menem, y no hemos reducido ni un punto del IVA, y criticamos al gobierno Kirchner, que tuvo en la mayor parte de su ejercicio mayoría parlamentaria para hacerlo, y no se hizo. Pino, usted hablaba recién de la renta minera. ¿Cómo se puede hacer esta lectura pensando en que la renta agraria, la primera tal vez del país, digo en términos, si hablamos estructurales y monetarios, no haya sido apoyado por su sector en el Congreso cuando se votó la 125? No, le advierto que está desinformado, mi estimado amigo. A ver, infórmeme, Pino. Lo que el Proyecto Sur no avala ni avalará es un escandaloso negociado que comenzó en noviembre del 2007. Desde noviembre de 2007 se le permitió a las exportadoras registrar registros de exportación que no hacían, con la complacencia de la Secretaría de Agricultura e impulsado por el senador del Frente de la Victoria, Roberto Urquía. Ya está la denuncia. Que votó en contra, ¿no? ¿Quién? Urquía. No, Urquía se beneficiaron con 1.750 millones de dólares. Usted me pregunta de esto y usted se olvida de mencionar que de las 125 los beneficiados fueron las exportadoras con 1.750 millones de dólares cobrados indebidamente y perdonados en noviembre por la presidenta Cristina. ¿Cómo es posible esto? Cristina pensaba recaudar 850 millones de dólares con la aplicación de la 125, que para lo que sirvió fue para estafar al fisco y a los productores con el doble de esa recaudación. No, el proyecto Sur siempre fue de retenciones móviles y segmentadas, y Proyecto Sur fue el único sector que dijo: acá ni el campo ni el gobierno están planteando la cuestión agraria como hay que plantearla, que aquí hay que atacar el sector agroexportador. Son las multinacionales de la exportación, que todos saben que defraudan al fisco porque tercerizan las exportaciones y se quedan con un tercio de la renta agraria. Nadie los tocó. El gobierno hasta ahora no ha sido capaz de poner en funcionamiento un plan agrario que dé respuesta no al tema de los 110.000 productores de cereal de exportación, sino a los 330.000 productores agropecuarios del país. 200.000 están en la lona. El campo sigue despoblado. Va a ser un desastre este año. El trigo no se planta. El tema de la carne, 5.000 tambos se perdieron. La incapacidad del gobierno para haber enfrentado y demonizó al campo. Los errores de la Federación Agraria de haberse asociado a la sociedad rural y salir a cortar rutas. Todo esto lo aprovechó el gobierno, demonizó al campo en su conjunto, pero hay 200.000 productores que no estaban asociados. Pino, ¿y usted no se siente, a la sociedad rural, ¿eh? ¿No se siente parte de alguna manera de esta realidad? Se lo digo en el mejor de los sentidos, que describe como negativa, digo, a la Asociación de la Federación Agraria con la Rural, digo, no habiendo apoyado la moción de esa pero ley. No, señor, nosotros apoyamos nuestro proyecto. Pero finalmente el resultado fue mucho peor, eso es lo que le quería pero decir. No fue peor, no hubo ningún golpe de Estado, acá no pasó nada. Lo que no, pero los productores de chicos y medianos no se vieron beneficiados, Pino. No, pero escúcheme lo siguiente, lo que se vinieron perjudicados fueron todos los productores y todos los argentinos, porque el gobierno consintió y perdonó una estafa de 1.700 millones de dólares. ¿Por qué razón no discutimos esto? ¿Por qué usted no trae este tema? ¿Me puede explicar cómo es posible que yo le estoy diciendo que se permitió una estafa de 1.750 millones de dólares? Pero la OCA tomó cartas en el asunto. Votación, planteada el día de la votación la denuncia, y en noviembre pasado... Pero la denuncia ya estaba hecha por la OCA, Pino Solanas. Pero escúchame lo siguiente, ¿y por qué no perdonó al gobierno? ¿Por qué no la investigó? Nosotros, junto con los demás diputados del sí, 13 diputados, presentamos nuestro propio proyecto. Si en la Cámara de Diputados nosotros fuéramos a la Cámara de Diputados para estar en el sándwich entre la opción de las dos mayorías, nos quedamos en casa, ¿eh? Nosotros vamos, y yo estuve siempre como diputado defendiendo sobre todo mis proyectos. Pino, ¿y cómo sienten? Y corrigiendo los proyectos, apoyando los buenos, oponiéndome a los malos y corrigiendo los que eran corregibles. Pino, la última de mi parte, tengo compañeros en la mesa que deben querer preguntarle, si usted lo permite. Le quería preguntar, ¿cómo se siente con las declaraciones, por ejemplo, del candidato Carlos Heller, que dice que votarlo a usted es ser funcional a la derecha, al voto de derecha? ¿Y el gobierno no es la derecha? Pero por favor, el gobierno que permitió la reprivatización del petróleo en la Argentina, una transferencia de más de 600.000 millones de dólares... Cuando dice eso, Pino, ¿a qué se refiere exactamente? No, hablemos de esto. Sí, por eso le pregunto para entender. ¿Con qué razón se permitió transferirle a las petroleras extranjeras 600.000 millones de dólares en reservas en el 2007? ¿Esa cuenta no hablamos de esto? ¿Desde hace 10 años para acá, por ejemplo? No. Fue en el año 2007. Ajá. Reforma de la ley de hidrocarburos, octubre del 2006... transferencias y negociación de todas las prórrogas de las concesiones de MENA en el 2007. No lo discutió nadie. ¿Por qué no discutimos esto? Pino, en la mesa tengo compañeros que seguramente quieren hacerle alguna pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Pino? Julio Fernández Baraiva lo saluda. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué dice usted? Cuando nosotros crecimos en la política, nos enseñaron que los gobiernos que intentaban débilmente y con dificultades enfrentar a los grandes enemigos del país, había que apoyarlo y dentro de ese apoyo establecer los lineamientos para poder superar esa debilidad. ¿Por qué usted hace todo lo contrario? Mirá, Julio, siempre me tuteaste y ahora me trataste. Bueno, entonces te tuteo, Pino. De la Argentina. Entonces te tuteo. Las petroleras, las mineras, el sistema bancario que en el mundo se cayó en la Argentina el año pasado fue el que obtuvo mayores ganancias. Ajá. Y las multinacionales. Son los cuatro socios de Kirchner. Ajá. Son los cuatro socios de Kirchner, muchachos. Pásense la aspiradora, por favor. ¿La aspiradora por dónde? No, por la cabeza, muchachos. Tienen una telaraña. Pero no hay ninguna telaraña. Los cuatro socios de Kirchner no vetaron la ley de protección de los glaciares. Ahora gritando no se tiene más razón, muchachos, Pino. Ustedes no quieren escuchar. Pero nada, Pino, no se... no... gritando no se tiene más razón, ¿eh? No contestan de esta transferencia. Perdón, yo no estoy contestando. Yo le estoy preguntando, Pino. Te estoy preguntando, no te estoy contestando. Porque no te tengo que contestar, te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué has cambiado en ese punto de vista? El gobierno progresista, entre comillas, son las petroleras, las mineras, los bancos y las agroexportadoras. Bueno, ese es un punto de vista que no comparto y tampoco tengo por qué discutir, quiero decir. Lo que yo siempre aprendí es que a gobiernos como el de Kirchner se los apoyaba y se trataba de generar instancias superadoras de esa debilidad. No pasarse con bandera y banda al campo de Clarín y de Canal 13. Pero ese es el discurso de Kirchner. No, eso es lo que yo pregunto. Pero no, ese es el discurso. Pero bueno, y si es el discurso de Kirchner, ¿qué es lo que tiene de malo? Pero no, tiene de malo que el gobierno Kirchner sigue siendo la continuidad del modelo agro-minero exportador que iniciara Carlos Menem. Bueno, hay una importante cantidad de gente que no coincide en eso, vos lo sabés, Pino. Por eso estamos en bandos distintos, no tenemos que estar todos... No, por eso, pero es extraño que tu posición, porque como facilita lo del enemigo... Vos fíjate que hace unos meses decían, las ideas de Pino son tan malas que no lo sigue ni lo vota nadie, ¿no es cierto? Y nos ninguneaban todos los diarios. Entonces ahora parece que no es así, que hay mucha gente... No, a partir... ¿No le llama la atención que sea así? A partir de que votaste en contra del 125, dejaste de ser... Acá hay un país entero que creo que con el tiempo nos va a ir siguiendo. Venimos haciendo desde El Moreno y Proyecto Sur hace 7 años esta prédica, y mal no nos va. No, por lo menos han logrado un lugar en TN y en Canal 13, es cierto, y en La Nación y en Clarín. Bueno, tirar las chicanas que quieran. No, pero digo, es cierto, eso es lo que se nota. Vamos a hablar después de las elecciones. Bueno. Una pregunta, ustedes, las encuestas que tienen, los dan, ¿ustedes creen que no están en cero? No tenemos encuestas, que yo no tenemos ninguna encuesta, no tenemos peso, no tenemos el dinero del gobierno y de Heller para colocar todos los carteles que coloca y los avisos que coloca. Nosotros nos manejamos con lo que nos dice la gente. Bueno, y eso que le dice la gente los hace suponer que van a tener una buena elección. Yo creo que sí, sí. Un enorme apoyo, no te lo puedo calcular en números, pero vamos a tener un gran apoyo. Bueno, Pino, le agradezco mucho por esta nota. Espero no haberlo hecho empezar el día de una manera, pero malhumorada. Lo peor, yo creo, es meter la indignación o meter la pasión adentro del ropero, muchachos. Hay cosas que indignan. Y el silencio de tantos intelectuales y el silencio de tantos K, silencio que no es honesto, que no quiere discutir los grandes desfalcos del país, la verdad que me ponen mal. Muchas gracias. Nosotros en general expresamos desde aquí un punto de vista distinto, usted lo sabe, y por eso le agradezco que se haya prestado esta nota. Una nueva llamada. Bueno, si queremos. Pino, era simplemente eso, saludarle y agradecerle por la nota. Era Pino Solanas, candidato de Proyecto Sur, el cual conocemos hace un tiempo, nos conoce, lo conoce Julio perfectamente, y sabe también de nuestras ideas y nuestras discusiones, por lo tanto tiene también un valor que haya atendido, ¿no? Yo, Leo, si vos me permitís... Luis. No me quise meter para no terminar... Como terminó Julio, porque íbamos a terminar peor. Pero realmente decir que este gobierno tiene de aliado a los banqueros. Banqueros que el año pasado el gobierno kirchnerista le sacó 30.000 millones de dólares de la administración de los fondos privados de pensión. Decir que las retenciones que planteaba el kirchnerismo no eran móviles después de las 11 modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados a la resolución original. Manifiestan una total falta de honestidad ideológica, una total falta de respeto por la verdad clara y diáfana, que faltan cosas, sin duda que faltan cuestiones en la agenda de cambio de la Argentina. Ahora, también tienen que ver con la correlación de fuerza, y confundir menemismo con kirchnerismo significa un acto de una profunda deshonestidad política, ¿no? Sí, lo dicho, simplemente nosotros queríamos, en este afán que tenemos de escuchar casi todas las voces, incluso con las que no estamos tan de acuerdo, como es la de Pino Solanas, o pasó el otro día también con Luis Zamora, de aquí al 28, sobre todo pensando en un espacio lo más plural que se pueda. Lo ideal sería poder contar con un tipo de la solvencia política manifiesta y que todos le hemos conocido en un tiempo, habló el Pino Solanas. Digo, contarlo, como decía Julio, desde este lugar y tratando de dar propuestas superadoras. Bueno, de todo eso parece que el tiempo también se encarga de hacer que no haya una grandeza semejante. Esto lo decimos siempre, simplemente no quisimos agregárselo a la conversación con Pino porque sería entrar en la discusión sin demasiado sentido. Pasaron 22 minutos de la hora 8, hace frío en la ciudad. Luis, ¿qué temperatura hace por allí? 5.5, la sensación térmica que ha bajado sustantivamente. 6.4 la temperatura, que también ha bajado sustantivamente. Sí, mi sensación térmica es superior. Pero es muy subjetiva.